llegada, la corte le recibe con honor. La princesa le clava los ojos en el alma, si a él no le asusta el amor. Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera, el último de este año, sábado 17 de diciembre, como siempre, desde los estudios de Revy Rock en... No. Como cada sábado nos encontramos Sara Peñuelas y Ciar Donaire a los micros, David Jabato a los controles y José María Donaire en las redes sociales. Aparte de escucharnos en total directo en revirradio.es, nos podéis escuchar en otras plataformas como Asalto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock, canal de iVoox, canal Archive.org o en larrua.es, así como llamarnos en total directo para hablar con nosotras o con nuestros invitados al teléfono 91 530 32 21. Hoy vamos a empezar con Marlon, que la semana que viene estará tocando en Madrid y ya han anunciado su nueva gira, donde estarán en Madrid también tocando en el Wizzing en 2023. Así que vamos a escuchar Chamberí. Necesito un ratito, un pequeño achuchón, una canción de Fito, un llorar de emoción, un recuerdo bonito, ver tu estrella en mi constelación. Una noche contigo, una fuerte atracción, una copa de vino de Marqués Aviñón. Seguiré ese camino que me lleve hasta tu dirección. Y hacernos el amor y dejarlo por escrito. Un solo pienso en ti, un te necesito. Sin dormir, irnos desde Gran Vía hasta Chamberí y besarnos en cada esquina de nuestro Madrid. Necesito un ratito activar mi botón, quedarme clavadito contra tu corazón, cometer un delito, que volemos a otra dimensión y hacernos el amor. Solo pienso en ti, un te necesito. Y quedarme contigo y salvarme de mí. Regalarte las flores cada mes de abril. Y quedarnos pegados mil horas hablando de ti, de ti. Y pasarme contigo noches sin dormir. Irnos desde Gran Vía hasta Chamberí y besarnos. Y salvarme de mí, regalarte las flores cada mes de abril y quedarnos pegados mil horas hablando de ti, de ti. Y pasarme contigo noches sin dormir y postres de Gran Vía en nuestra madre. Vamos con un tema más antes de ir con nuestros invitados de hoy y vamos a escuchar ahora a Nadie con su colaboración. Ya que esta semana sacó otro nuevo tema, ya que hace poco también escuchamos que sacó un tema con Eco, pues ahora colabora Daniel Marco de Despistaos, así que vamos a escuchar El accidente que ha salido esta semana. Suena gris el eco de la habitación. Acordes que eran para dos alivian como el sol en el invierno. Frenesí, errores de aproximación. No reconozco la estación donde antes me lanzaba. A ser el accidente, correctos, indecentes, efímeros y eternos momentos que no vuelven. Las madrugadas ahora están llenas de nada. Adiós, adiós. Rincones carmesí, heridas de distinta piel, fuegos artificiales que ardieron en el cielo de tu boca. Vis a vis, en los tranvías al hotel, perdí la apuesta para ver si me quitabas ya. Sin temor al miedo y sin fe. Dos locos que se hacen reír en un mundo en el que todos mienten. Nos atrevimos a ser el accidente. Correctos, indecentes, efímeros y eternos momentos que no vuelven. Las madrugadas ahora están llenas de nada. Ahora sí, vamos con nuestros invitados de hoy. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, primero de todo, presentaros y decir un poco qué hacéis en la banda para que nuestros oyentes os conozcan un poco mejor. Bueno, pues yo soy Jorge Gadea y soy vocalista de Al Otro Lado. Yo soy Fernando Jorge y soy guitarra y teclista del mismo grupo, de Al Otro Lado. Contanos un poco cómo nace este grupo y hasta el momento en que os encontráis. Bueno, este grupo nace a finales de los 90, con otra formación, y sacamos dos discos. Después de varias maquetas y varios concursos, sacamos un par de discos, uno en el 2004, con el mismo nombre de la banda, Al Otro Lado, y otro en el 2009, llamado De Sueños y Verdades. Y a partir de 2011 el grupo ha estado en letargo, ¿no? Se disolvió el grupo, mucha gente salió, entre ellos Zeta, que está el cantante de Mago Yoz. Fichó con Mago Yoz y ya no contábamos con él. Y hemos vuelto a resucitar la banda durante la pandemia, en 2020. El aburrimiento de casa es lo que tiene. Eso y entonces yo conocí a Jorge hace un montón de años, que había cantado en un montón de grupos de Leganés, que tiene una voz muy potente y creo que encajaba muy bien el proyecto. Se lo propuse. Me lo propuso. Pensaba que me iba a decir que no. Me lo propuso, me engañó y aquí estamos. Así que solo estáis vosotros los dos. No, tenemos ya un guitarrista nuevo, José, que no ha podido venir hoy, que se ha incorporado a la banda hace bien poquito, y ya estamos haciendo pruebas para cerrar la formación. Tenemos la semana que viene pruebas con baterías y con bajistas, y bueno, a ver lo que, a ver qué tal se nos da. Vale, pues si os parece, escuchamos un tema antes de hablar del nuevo disco que habéis sacado, para que la gente os conozca un poco. Así que vamos a escucharlo y ahora seguimos hablando. Estupendo. La empatía no es un error, es la necesidad. Pues ahora ya sí vamos a hablar de vuestro nuevo disco, si os parece bien. Y claro, lo sacabais hace poco, así que contaros un poco cómo fue el lanzamiento y todo eso. Pues nada, Fernando me propuso grabar en este periodo en el que la banda estaba muy parada, tenía ya preparadas los temas que tenía estudiados y tal, y nos dijo, pues mira, vamos a ponernos a grabarlo. La verdad es que es un trabajazo, sobre todo de Fernando, que ha hecho ahí un trabajo genial. Y durante la pandemia, ¿no? Más o menos, pues ha sido ahí donde hemos dicho, venga, pues nos metemos a estudio y a grabarlo. Y nada, con mucha paciencia, porque es un trabajo que se ha cocinado despacito y sin prisas, haciendo lo que realmente nos ha gustado, sin la presión de un estudio que nos diga cómo teníamos que hacerlo y tal. Hemos realmente hecho lo que hemos querido, lo que nos ha gustado. Sí que ahí no ha habido... otra vez tienes la presión de la discográfica, que te da unos plazos y te marca un estilo, esto es así más comercial o así más tal. Aquí hemos hecho un poco lo que nos ha apetecido, o sea, hemos tenido decisión absoluta de todo el proyecto. De hecho, la grabación la hemos hecho nosotros mismos, nosotros también hemos mezclado, menos el máster hemos hecho todo. Y eso, se empezó a grabar a mediados de 2021 y este año en julio ya estaba en plataformas digitales y en septiembre estaba en formato físico. ¿Y cómo es grabar un disco solo entre dos? ¿Cómo habéis hecho? ¿Una componía la letra, otra la música? ¿O? Bueno, en este caso, música y letra las tenía yo hechas de antes. Bueno, yo creo que mi mejor aportación a la banda es componer las canciones. Y entonces lo que hemos hecho ha sido discutir, pero flojito. Porque claro, todo lo que le proponía a Jorge... Tío, es que esto es muy raro, claro, que la canción es nueva, no la conoces. Entonces, bueno, él está acostumbrado a tocar otro tipo de bandas con muchas versiones, muchas covers, entonces... Es verdad que ha sido laborioso, pero sí. En cierta manera el trabajo es casi todo de Fernando, él es músico profesional y toca todos los palos y ha sido un trabajo duro pero gratificante. Creo que realmente el secreto del buen sonido de este disco ha sido que siempre que venía a grabar al estudio, Jorge tenía la nevera llena de cervezas. Entonces cuando se ponía muy, muy pesado, muy a discutir, que no me gusta, toma, vete un par de viernes y se le pasa. Pues ya me va entrando mejor, pues venga, me parece bien. Al final hasta le gustaba, fíjate. Por eso hicisteis el grupo entre dos al principio, ¿no? Para no discutirlo mucho. Sí. Bueno, tampoco es que encontrar banda es una cosa que se tarda muchos meses, depende de la suerte que tengas, ¿no? Entonces siempre tener una carta de presentación de un disco va a hacer que se acelere el proceso. Entonces nos dimos cuenta de que era mejor primero grabar el disco, luego empezar a formar la banda, que la gente ya ha escuchado el tipo de música que es, puede tomar una decisión de ¿me interesa o no me interesa? Toda la gente que nos llama, que estamos recibiendo muchas peticiones para entrar en la banda, siempre lo decimos, lo primero, escúchate el disco entero varias veces. Y sinceridad. Claro, porque igual llegas al local y luego no es el rollo que tú estás buscando, te gusta el rock más duro, claro, o más blando, otro tipo de rollo. La persona que a lo mejor vea que a los 3 o 4 meses diga, es que me voy a aburrir, o no me va a gustar, o lo veo muy complicado, o tal. Entonces nos dimos cuenta que buscar a toda una banda completa, que encajaran los gustos, que sin conocer los temas le gustaran, iba a hacer que el disco se retrasara mucho en el tiempo. Y como está el mundo, que hay pandemias y hay nevadas y mañana van a venir marcianos, oye, hay que hacerlo ya. ¿Para qué dejarlo para mañana? Claro, igual nos invaden los no sé dónde y... ¿no? Si no me equivoco, ayer presentabais el disco en Leganés. Contanos un poco sobre ello. Pues nada, en San Nicasio Distrito Rock nos propusieron que si queríamos hacer la presentación del disco y le dijimos que sí. Uh-huh. Nos invitaron a otro grupo que se llama Vegas Blade, que tenían directo ayer. Y bueno, como la banda todavía está cerrada, preparamos el acústico en T3. Es. Y digamos que hicimos un poco el primer plato para del concierto, con algo más suave, para luego llegar a Vegas Blade con su descarga a tope. Y bueno, la verdad es que gustó bastante, sí. Estuvo bastante bien. O sea, la gente de momento está recibiendo bien el disco. Sí, vamos a ver, el disco es un disco autoproducido, la promoción y la difusión es muy limitada. Pero todo lo que está llegando de radios, de revistas online, las críticas que hemos recibido hasta ahora están siendo muy, muy buenas. Lo cual, bueno, pues te da ánimo a seguir con ello, a seguir presentándolo y hacerte una idea de que más o menos tiene un huequecito, ¿no? Nuestra idea era esa, hacer un pequeño refugio para el oído, hacer algo de música rock, de la que hay mucha y muy buena en este país, pero que a veces echan falta, parece que los grupos con temática más implicada es rollo más punky, música menos elaborada, y al revés, los grupos con música más elaborada parece que el texto se le ocurran menos. Nuestra idea era mezclar las dos cosas, buscar temas con letra intensa, con letra rascada, más literal, profunda, más profunda, es. Con una cuidada elaboración musical, y bueno, creo que por ahí hemos encontrado un poquito hueco de que a la gente le pueda gustar. ¿Y con qué queréis transmitir vosotros con estas letras? Pues sobre todo vivencias personales y cosas interesantes, hay un poco de todo en este disco. hay desde un tema que habla de un problema de malos tratos. El primer tema que hemos puesto antes, el Imagínate a ti, habla de la falta de empatía de mucha gente. ¿Quién no ha tenido un compañero de clase o de trabajo que siempre va detrás de ti y se está riendo, o se lo pasa bien cuando sabe que a un compañero le ha ido mal, o ha suspendido, o le ha roto el coche? Temas nostálgicos también. Sí, también temas de recuerdos del pasado, de gente que hemos dejado atrás y tal. Hay un poco de casi todo. Muchas cosas. Menos de amor, hay poco. De amor no hay nada. Eso para el siguiente. Es que no estamos muy enamorados, ¿no? No. Tú de mí y yo no. Yo te tiro por vale. Pues si os parece, escuchamos otro tema. Si lo queréis hacer ya, ¿qué vais a hacer? Tocar una canción. Lo que queráis. Pues por nosotras, si lo queréis ir tocando. Vale, vale. Vamos a ponernos a ello. Mientras se prepara, vamos a escuchar un poco del disco. Vale. Ya les tenemos aquí preparados, así que ¿qué tema vais a tocar? Bueno, pues el siguiente tema, al igual que lo hemos hablado, que al otro lado es una banda perdida, una banda casi olvidada. ¡Casi maldita! Eso es, pues entonces este tema es al otro lado, una banda en el suelo. En el suelo. Soy una estrella, podía inventar. siguiendo tus huellas. Teníamos algo que compartir. La gente pregunta y no sé qué decir. Soñé con elevar tu voz hasta el cielo, tal vez deba poner los pies en el suelo. Jamás. Yeah. En el suelo. Es como el exilio. Si existe algún dios, tendrá que escuchar mis gritos de auxilio. El rumbo ha cambiado y no lo controlo. No puedo salvar el mundo yo solo. Soñé con elevar tu voz hasta el cielo, tal vez deba poner los pies en el suelo. Jamás me arrepentí de estar a este lado. Jamás yo me rendí y fui desterrado. No quiero ser como tú. Quiero ser como tú, sé lo que tengo que hacer, yo no me rendiré. No quiero ser como tú, debo seguir mi camino, yo creo en esto. No quiero ser como tú. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Para hablarnos un poco del diseño del disco. Pues bueno, el diseño es algo que hemos discutido Fernando y yo. Hemos tenido... Habéis discutido mucho, ¿no? Pues realmente hemos decidido discutir también. Bueno. Y nada, y pues nos gustó la sensación de plantar ahí un hombre como queriendo decir algo y realmente en un sitio solitario en el cual pues realmente nadie le puede oír. Claro, la idea era como el disco se llama Donde Nadie Puede Oírte, hacer una portada, se lo dijimos al dibujante, el típico dibujo que aunque no, un dibujo evidentemente no suena, pero lo ves y estás oyendo a una persona, te estás imaginando cómo sonaría el grito de esa persona desgarradora que está pidiendo auxilio y nadie le puede oír, ¿no? Y luego el tema del diseño, que se ha currado mucho Jorge, el tema del logotipo, las letras y todo eso, dentro de que es un disco de rock, tratábamos un poco de huir de los tópicos, ¿no? De espadas, dragones, no sé qué, que está muy bien, pero como nuestra temática en letras no va por ese camino, pues buscamos un poco más, algo más, entre muchas comillas, original. Original no se puede hacer casi nada, sí, está todo inventado. Es verdad que para las ilustraciones hemos contado con Alberto Góngora, que nos ha hecho la portada del disco y las ilustraciones del libreto las ha hecho Jesús Betia. Y la verdad que genial, ha sido un placer trabajar con ellos y muy profesionales y perfecto. Sí, le explicamos un poco lo que queríamos y lo han plasmado de manera excepcional. Eso es. Antes hablábamos de que ayer presentabais el disco, ¿tenéis alguna otra fecha ya? Tenemos un par de propuestas, pero sin cerrar fechas. Hay un par de garitos que quieren que hagamos también presentación en plan acústico de momento, mientras se cierra la banda, pero no hay fecha concreta. Porque ahora también es verdad que en Navidad es un poco complicado con el tema de las cenas de empresa y tal. De hecho, yo creo que en estas fechas nos vamos también a dedicar un poco a eso, a intentar cerrar la formación para poder completarla y salir que en eléctrico, que es el objetivo. Aunque de verdad que le está gustando bastante el formato acústico que hemos planteado. Es que la música rock tiene ese yo que sé, que lo pasas a acústico y como que se defiende muy bien, o sea que no sé si es por el tipo de ritmo, el tipo de letras o pasar una música de rock a acústico siempre funciona. Sí, yo le iba a decir que me gusta muchísimo cómo lo habéis hecho en acústico, he quedado. Entonces bueno, mientras no se cierre la banda seguiremos haciendo cosas en acústico, también es verdad que tenemos pendiente grabar un videoclip y tenemos ya cogido un par de días para grabar tomas, pero bueno, pues como son estas cosas, todo el día enredados. Eso es, siempre desde la tranquilidad, porque ya tenemos una edad, tenemos niños, tenemos quehaceres y tenemos que tener un poco trabajos, esto no da de comer, esto quita de comer. Eso es. Bueno, habéis hablado de lo del videoclip y todo eso, supongo que tendréis algún sitio donde subís vuestras cosas en las redes, donde lo subís. Sí, podéis encontrarnos en Facebook como Al Otro Lado Todo Junto y nos podéis encontrar también en Twitter y en Instagram. En Instagram creo que es Al Otro Lado DNPO, ¿vale? Que es donde nadie puede oírte, son las iniciales de lo que es el disco. Y en Twitter como Al Otro Lado Todo Junto, que nos podéis seguir ahí. De hecho, en Twitter creo que tenemos 5 pedazos de seguidores porque le hemos hecho recientemente, así que ahí podéis sumar hasta los que queráis. También tenemos un canal de YouTube que es Al Otro Lado AOL. Al Otro Lado AOL. AOL. Eso es. ¿No habéis decidido poner un nombre para todo que es más fácil? Es que algunos estaban pillados. Claro. Y escoges un nombre y aquí te vale, pero en otro no te vale. De hecho, en el buscador tú pones Al Otro Lado separado y te aparecen 20 millones de cosas. Igual, y sobre todo pelis. Lo mismo ocurre en Spotify, porque por cierto, no sé si lo habréis dicho, también estamos en Spotify y todo ese tipo de plataformas. En Apple Music, en todas las plataformas estamos. Y escucha streaming gratuita, por supuesto. Y el tema era ese, que tú pones Al Otro Lado y te aparecen un montonazo de cosas. Entonces dijimos, vamos a ponerlo todo junto. Más fácil, más... Parece que entra un poco más al cerebelo. Sí. Y yo qué sé. Pues como más hashtag. Nos apetecía. Más moderno. Como hacemos lo que queremos, pues digo, pues así. Ya está. Es que Sarantes me ha dicho que habéis hecho una colaboración o algo así. Digo, estoy esperando a ver si la pregunta ella. Bueno, tengo entendido que habéis hecho alguna colaboración con Pagana Shop o algo de eso, en plan, pero... Sí, vamos a ver, la banda en España, bueno, pues las cosas están como están, el rock gusta lo que gusta, que es entre poco y menos nada. Tenemos nuestros seguidores, pero sobre todo donde más tenemos recibimos mensajes de que quieren seguir escuchando a la banda, de que saquemos más material y todo esto, es de México. De hecho, México y de Latinoamérica. De hecho, ese fue el empuje que le movió a Fernando para decir, voy a volver a sacar a Reflote al otro lado. Es que de repente... Había gente que le estaba diciendo que, ¿qué ha pasado con esa banda perdida en el tiempo que no sigue sacando cosas? Verdad que Z se marchó a Mago de Oz, era una propuesta increíble y lo tenía que hacer. Pero sabiendo que hay gente al otro lado del charco que te está pidiendo ahí un poco tira para adelante del carro, pues por Fernando tuvo el empuje de decir, voy a sacarlo. Claro, que de repente llevas tiempo sin entrar en Facebook y te das cuenta que tienes 3.700 seguidores. Y dices, coño, esto va para adelante. Y te pones a investigar un poco y los 3.700, 3.500 son mexicanos. Y te empiezan a llegar mensajes de distribuidores de allí, de gente para tocar allí. Claro, las cuentas no salen. Tú les das presupuesto de tocar gratis, pero tocar gratis son 6.000 euros, viajes, no sé qué tal. Entonces sí que hay, esto es gente de Pagana Radio, que tiene una radio, empezaron con el tema de Mago de Oz, les gusta mucho la banda y tienen intención de distribuirlo por allí. Entonces nos pidieron, primero permiso y luego colaboración, para editar un pequeño disco promocional con varios temas de cada disco seleccionados por nosotros. Entonces ellos en su tienda, tienen tienda de merchandising y de discos de importación ahí en México, están regalando ese promocional para intentar que los números le cuadren y para organizar en un futuro, veríamos a ver, una visita por allí. Pero eso de momento es lo bonito del castillo en el aire. Ah, tomamos la pastilla azul y vamos a trabajar despacito y poco de, poco. De momento es San Nicasio. Mañana ya veremos. Eso es. Es que se me había ocurrido una pregunta y se me acaba de ir, así que si os parece vamos a poner un tema más o si queréis tocar otro, lo que queráis. Lo que bueno es pues mira, hay un tema, no sé si lo puedo seleccionar, que se llama Cuanto Más Bebo, que a mí me gusta bastante, no sé, tiene ahí unos estribillos muy potentes, muy poderosos y mola. Y como novedad, ese va a ser el tema del que hagamos el próximo videoclip. Eso es. Pues lo escuchamos y ya seguimos hablando. Vale. Estamos escuchando como un animal, así que vamos a escuchar ahora sí Cuanto más vivo. como acabáis de explicar, entre las canciones hay un interludio, un epílogo, que podemos escuchar, encontrar ahí, en este trocito. Pues estos tres fragmentos de música, todos con la misma melodía, hay tres fragmentos de texto que lo que intentan es hacer una interconexión entre todos los temas, la temática del disco. Es decir, hemos concebido este disco como un viaje, pero un viaje hacia el interior, ¿no? O sea, la mejor manera de entender a la gente es conocer a ti mismo, intentar buscar tus defectos o tus excesos, o sobre todo empatizar con los demás. Entonces, tanto en el primer preludio como en el interludio y tal, intentamos hacer reflexionar a la gente. Párate un momento a pensar en lo que estás haciendo, lo que estás viendo, y si no encuentras tu lugar en el mundo, a lo mejor no estás haciendo las cosas que deberías, no estás dando los pasos hacia donde te gustaría. Y entonces eso hace... Hemos pensado el disco como una obra global, no como 11 canciones sueltas, sino todo forma parte de un... Como que cuando se te des un libro, no son capítulos, pero siempre hay una línea argumental que te va llevando de un sitio a otro. Esa es la idea. Nos vamos llegando ya al final de la entrevista y yo os quería hacer una pregunta en la que antes estabais diciendo que os teníais que poner de acuerdo, pues aquí también. Y es que si tuvierais que hacer un festival con bandas nacionales, ¿qué otras cuatro bandas elegiríais para que compartieran con vosotros cartel? Fua. Yo a nivel nacional me considero muy fan de Avalanche, me encanta. Bueno, yo estaría encantado de colaborar con cualquier banda. Con cualquiera. No le pondría pegas a ninguna, porque desde los viejos clásicos de August y Asfalto hasta las cosas más modernas. Por ejemplo, yo siento bastante debilidad hacia Sober. Me gusta mucho su temática, también va por ahí, ¿no? Pero Avalanche o Warcry o Tierra Santa, o sea, son grandes bandas míticas con las que sería un gustazo. Con cualquiera, la verdad que a día de hoy hay bandas hasta con Vegas, increíbles. ¿A que sí? Sí. Claro. Bueno, pero elegir cuatro. Tenemos Avalanche, vale. Tenemos Sober. Pues te quedan otras dos. Elige tú una y otra. No sé. Con Mamá Ladilla, que me gusta mucho. Me gusta mucho. Yo era muy fan antiguamente de los Siniestro Total, me encantaba. Pues ya está la elegida. Aparte de colaborar y lo que nos habéis dicho antes de México, ¿os hubiera gustado tener colaboraciones en este disco? Hay algunas. Por ejemplo, hemos tenido colaboración en el tema instrumental que tiene el disco, que se llama Cecilia el Carmanauta. Hemos tenido colaboración a la guitarra y al bajo, porque habíamos pensado en hacer un solo de bajo, y yo para grabar los bajos normales, vale, pero para hacer el solo no estaba. Entonces tuvimos un compañero que nos ayudó, hemos tenido algunas colaboraciones. Sí que estuvimos hablando mucho con Zeta para que grabara algún tema la voz a medias con Jorge, pero por tema de agenda no se pudo hacer. Entonces, gustarnos, ¿a quién no le gusta que le echen la mano grandes músicos? Otra cosa, la disponibilidad. Encima, como estaba grabado en mitad de tiempo de pandemia, todo el mundo estaba aislado, unos allí, otros aquí. Entonces, bueno, hemos contado con alguna colaboración, pero no muchas. También el tema de Use, que ha colaborado, sí, en la de Jugando con Fuego. O sea, machacar un solo que me ha dejado mal para todo el disco, madre mía. Impresionante. Como tenga que tocar eso en directo, lo llevo claro. En el tema Jugando con Fuego. Pues algo que nos hayamos preguntado, que nos queráis decir, contarnos alguna anécdota de todo el camino que lleváis como banda. Sí, lo que queréis. Bueno, la banda lleva muchos años, hay muchas anécdotas que contar. Pero bueno, en principio... Pues eso, es una banda que siempre la hemos hecho con mucha ilusión, hemos tenido muy buena acogida, pero siempre hemos recibido grandes palos. En su día nos robaron el local, en su día nos incendiaron el local, hemos tenido encontronazos de todo tipo, se nos han cancelado conciertos, los más gordos que teníamos, pues eso, una vez con Saratoga, pero no estaba Saratoga, se cancela el concierto, pues no sé qué, o sea... El otro día un periodista nos decía, joder, parecéis la banda maldita, yo que os llevo siguiendo un montón de tiempo, cada vez que levantéis cabeza, llega alguien y os corta el cuello. Pues sí. Pero el tema está en que, como dice el refrán, sarna con gusto no pica. Pues mientras nos queden ganas, seguiremos ahí haciendo cositas. No sé si lo hemos comentado, la nueva incorporación de la banda a la guitarra es José Antonio Sánchez. Y José Antonio, allá donde nos estés escuchando, seas usted bienvenido a la banda y que estemos ahí luchando durante muchos años. Que es un tío puta madre. Y que, por supuesto, todos los músicos que le guste este tipo de música y le guste la banda están invitados a hacer la prueba, que hay vacantes. Eso es. Bueno, pues si os parece, escuchamos un tema que vais a tocarnos. Vale. Y ya con esto nos despedimos. Así que vamos a dejar que se preparen. Bueno, si queréis presentar primero el tema para que luego no tengas que estar... ¿Qué tema vais a tocar? Vale, pues el tema que vamos a tocar es un tema que habla del tiempo. Son tantas las cosas que dejamos a lo largo del tiempo que muchas veces también nos damos cuenta y no son solamente cosas, sino que también incluidas las personas son aquellas que dejamos en el tiempo. Y por eso este tema, que es un tema nostálgico, que se llama ¿Dónde irán los días? dónde irán los días? Nunca podré olvidar, no consigo imaginar la vida sin mirar hacia el pasado. Todo aquello que se perdió y que sin dudar nos ha marcado. No dejo de pensar, no desaparecerán los sueños que he guardado en mi memoria. Los deseos de libertad con los que escribimos nuestra historia. Fuimos una hermandad, todos solidaridad, amigos que rebosan confianza. Pero ahora no quedan más que recuerdos llenos de añoranza. Son como lágrimas, sombras en la oscuridad, heridas que retornan a la mente, cicatrices de esa amistad que no duraría eternamente. Yo tengo merecido mi destino y jamás abandonaré a los que comparten mi camino. No voy a señalar, no hay motivos para odiar a los que quebrantaron la alianza. Hace mucho que descubrí que no hay nada bueno en la venganza. Siento la soledad, cuesta un poco respirar y no puedo evitar fruncir el ceño. Cuando pienso en los que no están, me parece el mundo más pequeño. Que estás mal de la voz, ¿eh? Porque la verdad que me ha gustado mucho como lo habéis hecho en acústico. Es que es un quejica, tiene que darse ahí. Ayer tuvimos la presentación del disco en acústico y es verdad que pues, cuando haces un concierto pues te gusta entregarte y dar el 100% para que la gente lo reciba lo mejor posible. Y es verdad que venimos hoy aquí, yo estoy un poquitín limitado, pero bueno, ahí queda eso. Ahí está. Pues está muy guay, así que espero que os vaya muy bien y muchas gracias por haber venido y ya nos despedimos. Muchísimas gracias. Así que bueno, vamos a escuchar ya el tema que da nombre al disco y con esto nos despedimos. Muchas gracias. Y yo con esto me voy, así que bueno, hasta el año que viene y felices fiestas a todos. Igualmente. Igualmente. Hay un montón de interrogantes que la gente quiere conocer de lo que ha pasado. Son los detalles de una historia que podrás contar desde el sillón de los acusados. Yo atesoro las palabras que jamás debiste pronunciar. No las he olvidado. Sé que hace tiempo que encerraste a ese monstruo que hay en tu interior, pero se ha escapado. Ya se ha dictado la sentencia. Espera.